Bienvenidas al Niro Las Rapiegas. Yo soy Ayalga. Y este es un programa de feminismo radical asturiano. Hoy tenemos un programa un poco variado y con dos entrevistas un pelín densas. Así que vamos a empezar primero con la sección de. De teoría feminista, ¿vale? Ahí va. Dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico detiene la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Teoría feminista. Bueno, tengo aquí conmigo a mi compañera, ¿qué tal? Hola, aquí estamos, otro miércoles más. Entonces, venga, comenzamos. Hoy la sección cambia un poco, ya no seguimos con las olas, ¿eh? No, vamos a cambiar un poquito, ¿no? Y a dejar el mar un poco en calma. Y bueno, como este año 2022 ha tenido lugar la Escuela Feminista de Rosanio Acuña, ¿no? Este mes de julio, los días 6, 7 y 8, aquí en Gijón, donde en la antigua Escuela de Comercio, justo es la 19ª edición de la Escuela Feminista de Sor Rosario de Acuña. Y este año lo han dedicado a la agenda feminista, por lo que recibe el título de la agenda feminista del tiempo global. A lo largo de estos tres días han incidido en la importancia de cumplir y revisar debidamente nuestra agenda feminista. Y como bien ha explicado nuestra querida María Valcárcel, el feminismo tiene mucho que pensar, porque el feminismo no piensa en las mujeres como minoría. O sea, ¿cómo vamos a hacerlo si es que formamos la mitad de la población mundial? Entonces, el feminismo, dice Amelia, piensa el mundo. Y digo yo, ¿el mundo piensa en nosotras? Porque el mundo se podrá equivocar, pero nosotras no podemos equivocarnos, nos dice. Si realmente pensamos que el feminismo es un humanismo y que está implicado en alcanzar una civilización feminista, debemos aprender a argumentar bastante bien, nos recomienda Valcárcel. Porque bastante gente no está de parte de las feministas. El feminismo, sin embargo, para Ana de Miguel, que imagino que nuestros oyentes sabrán ya quién es, que por cierto, me estoy leyendo su libro Ética para Celia, muy recomendable ahora para el verano, ya que no es muy densa y está muy completa. Bueno, eso, que para Ana el feminismo es lo que nos une al saber que venimos todas y que compartimos todas una historia de opresión, una historia en la que no hemos podido participar. No nos han dejado actuar como seres humanos de pleno derecho. Y esto para ella es algo tan fuerte que nos une independientemente de nuestra clase, nuestra etnia o nuestra cultura, porque todas somos mujeres y nos oprimen por serlo. Por eso es tan importante para nosotras que revisemos bien si se están cumpliendo o no con la agenda feminista, que se va actualizando cada vez más, porque cada vez son mayores los obstáculos que nos encontramos por el camino, un camino que recorre todo el globo, terráqueo, o sea que siento ir a las terraplanistas. Por eso los temas de la agenda feminista son temas a nivel global, internacional, y es especialmente complejo tachar, como dice Ana González, nuestra alcaldesa de Gijón, como tareas ya cumplidas, algunas de las que podríamos estar tentadas de considerar eso, como ya resueltas. Porque el feminismo, siendo un movimiento que va avanzando en el futuro, puede darse que haya un retroceso y ello conllevaría a rehacer y repasar de nuevo la agenda. ¿Cómo está pasando en estos momentos? Ella pone el ejemplo de Estados Unidos, ¿no?, con el tema de abortar y el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Para llegar a alcanzar el cumplimiento de esta agenda feminista es necesario que haya políticas feministas. En una ponencia de la filósofa moral Alicia Millares nos comentaba que no esperaba en absoluto que una sociedad democrática feminista fuera corrompida por la propia izquierda, como vemos en el panorama actual y las políticas que están llevando a cabo el Ministerio de Igualdad. Esto, trayendo nuevas formas de violencia machista. Si ya nos estaba costando combatir con la misoginia clásica, ¿no?, nos decía Millares, ahora combatimos lo que ella llama transmisoginia. Bueno, esta ponencia me resultó de las más importantes y os invito a escucharla junto al resto en su canal de YouTube, que poniendo Servicio de Igualdad Ayuntamiento Gijón os sale. Bueno, porque en ella explica cómo la teoría queer junto a las personas trans que vienen de los postulados transhumanistas para entender mejor estas nuevas formas de violencia. El debate actual es en torno al sexo y la relevancia del sexo, o sea, quieren sobrepasar los límites de la naturaleza biológica. Una de las formas de violencia que sufrimos las mujeres también son los abusos sexuales. Teresa Sansegundo, que habla sobre las violencias, recalcó la importancia de la visibilidad de los abusos sexuales dentro de las familias, porque cuanto más cercano es el agresor, menos se imagina, menos se juzga, menos se quiere ver, nos decía Teresa. Millares anunciaba que negar la existencia de la violencia de género en el siglo XXI, también es propio de la izquierda política. La exdiputada del Parlamento Europeo, Elena Valenciano, nos explicaba en su intervención que volver a la política, que viene y va más allá de coyunturas partidistas, intereses de grupos de presión, que según ella, y con toda la razón, por muy poderosos que sean, no basta con tenerla, sino que nosotras no pensamos que hay que tener la razón. O sea, además de tenerla, hay que intentar que la gente esté de acuerdo con nosotras, que la entiendan y entonces nos sigan, ¿no? También me llamó la atención la aclaración del concepto interseccionalidad que explicó la filósofa Rosalía Romero y su enfoque dentro del origen, que es la problemática de las mujeres que viven en situaciones infrahumanas por su condición racializada, étnica, etcétera. No como se está entendiendo en el presente por una corriente que tiene tanta influencia como es la corriente queer y el transactivismo. Por otro lado, ¿no?, siguiendo las políticas feministas que ha de cumplir la agenda, son las políticas de paridad. Como bien dice Valcárcel, ¿por qué un mundo meritocrático de hombres y mujeres no alcanzamos las mujeres los mismos puestos y oportunidades que los hombres en el trabajo? ¿No? En la ponencia de Altamira Gonzalo, que es una jurista especializada en derecho comunitario, nos relaciona la paridad con los vientres de alquiler, que tiene su conexión con el internacionalismo. Altamira nos demuestra en su ponencia que no conseguiremos librarnos de los vientres de alquiler si no es de manera internacional, y la paridad tampoco solo a nivel nacional. La importancia de definir bien la agenda, de revisarla y cumplirla para lograr hacer el mundo que necesitamos, como bien dijo Ana de Miguel, que necesitamos tanto mujeres como hombres. Porque el problema grave con ellos no es porque sean hombres, el problema es cómo están siendo socializados y educados desde antes ya de nacer. Amelia Tiganus afirma que hay que protegerlos a ellos también, ya que tienen el derecho de ser educados en valores y éticas feministas. A ellos también, ya que tienen el derecho, de ser educados tanto en valores y éticas feministas, porque eso, como bien dice, y ya para acabar con esta frase de Tiganus, que la verdad que me ha parecido muy bonita y muy acertada, para que ellos puedan disfrutar plenamente de su sexualidad de forma sana con sus compañeras en este viaje llamado vida. Y de nuevo, eso, os recuerdo que si buscáis Escuela Feminista Rosario de Acuña 2022, ya os pueden salir todas las charlas que he mencionado y más para poder nutrirnos, aprender, pensar y repensar y consolidar aún más nuestras ideas para expresarlas al mundo, a ver si nos van escuchando y haciendo caso. Pero bueno, mientras, pues disfrutemos del verano, ¿no? Y hasta la próxima, que en la siguiente sección, ahora sí, ¿no?, que subiremos la siguiente ola, que es la tercera ola del feminismo. Pues nada, muchas gracias por la sección, Diotima, y vamos a oír un audio de una compañera que nos da feedback también de esta Rosario Acuña. Hola, rapiegas, ¿qué tal? Pues el feminismo sigue adelante y por ello esta Rosario de Acuña, número 19, se ha centrado en la agenda que las feministas tenemos que seguir atendiendo, a pesar del contexto global, un contexto global pues bastante feo, ¿no? Prostitución, pornografía, género, vientres de alquiler, con un denominador común, que es el de la violencia hacia las mujeres, que aunque cambie de color, pues sigue estando ahí, pues con más brilli-brilli, con alienación y con, ahora sí, otro denominador común que ha sido clarísimo para mi manera de ver en todas las ponencias, que es, como dice Ana de Miguel, la confusión teórica como enemigo principal. Yo creo que es la base de esta Rosario de Acuña, un poco en unas ponencias subyacía más que en otras, pero la confusión teórica y los falsos aliados que ya nos lo sabíamos de antes, pero que creo que ahora nos han adelantado bastante. Como nota agradable a la par que agria por el tema que tocó, pues Mónica Lario Gavilán, con una ponencia sobre pornografía, escuela de violencia sexual, quizá por la juventud de Alario, quizá por la dureza de su estudio, no dejó indiferente a ninguna, provocó preguntas, provocó asombro, provocó revoltura y emociones dolorosas. Pero bueno, son realidades, estamos acostumbradas las feministas a bregar con esto y con más. Son tiempos fastidiados, son tiempos oscuros, pero la cadencia del feminismo es la victoria y son los avances. Sin nosotras, de verdad, somos la mitad, no puede avanzar la sociedad. Y aunque ahora veamos que estamos perdiendo batallas, esta Rosario de Acuña nos ha dejado muy claro que no nos vamos a quedar quietas. Venga, un saludo, mucha guerra. En el programa de hoy contamos con la presencia de Manuela Suárez, coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer, y con Victoria Carvajal, coordinadora del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales del Principado de Asturias. Bienvenidas a este espacio y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días y muchas gracias por invitarnos a vuestro programa. Y hoy yo estoy encantada de ser una rapiega más. Buenos días, muchas gracias a vosotras. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente con las preguntas, ¿vale? Para que nos vayáis contando un poquito y bueno, empezaremos poniendo en contexto a las personas que nos escuchan y por ello nos gustaría empezar por preguntaros qué funciones se llevan a cabo desde el Instituto Asturiano de la Mujer y de forma más específica, qué recursos existen en el Principado de Asturias para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, adelantándonos ya a señalar que muchos de ellos son pioneros y suponen un modelo o un ejemplo a seguir para otros organismos. ¿No es así, Manuela? Sí, efectivamente. Mira, voy a comenzar comentando que desde el Instituto Asturiano de la Mujer podemos decir, para de una manera funcional entender qué se hace desde aquí, podemos dividir en, por una parte, lo que es la igualdad y por otra parte lo que es la atención a las víctimas de violencia de género. Como todo el mundo sabemos, digamos que la violencia de género es la reproducción más grave consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer para de alguna manera erradicar la violencia de género es trabajar todo lo que tiene que ver con la igualdad. Entonces, en esta parte, digamos que lo que se hace es, bueno, son un montón de programas, pero os voy a comentar alguno. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con coeducación, que tenemos una experta en coeducación dentro del Instituto de la Mujer. Pues, por ejemplo, estos años se consiguió participar en la mesa de concertación con un área específica de igualdad, se crearon agentes de igualdad para las empresas, bueno, se trabaja en todo lo que tiene que ver con el estudio para la erradicación también de la brecha salarial. Por ejemplo, hoy tenemos luego una reunión con la Consejería de Salud Pública para trabajar todo lo que tiene que ver con una estrategia de salud para las mujeres en el Principado de Asturias. Bueno, un poco se trabaja desde este punto de la igualdad, ¿no? Y luego yo, como coordinadora contra la violencia de género, pues estoy en este ámbito en el que trabajamos con todos los, no solamente para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también para hacer prevención y sensibilización. Y fundamentalmente voy a resumir un poco los recursos que tenemos o que dependen de la Dirección General de Igualdad, donde se sitúa el Instituto Asturiano de la Mujer como servicio. El Instituto Asturiano de la Mujer es el órgano designado por la Administración para como punto de coordinación de las órdenes de protección. Esto significa que todos los juzgados de Asturias tienen que enviarnos las órdenes de protección que acerca de las mujeres víctimas de violencia de género. Nos llegan al Instituto Asturiano de la Mujer y aquí tenemos un registro integral de medidas de violencia de género, donde esas resoluciones judiciales las vamos incluyendo en ese registro informático y automáticamente desde ahí se envía al centro asesor correspondiente para que desde el centro asesor se ponga en contacto con la mujer y se le ofrezca todos aquellos recursos disponibles en el Principado de Asturias para hacer efectivos los derechos que le corresponden según nuestra ley integral del 2004. ¿Vale? Los centros asesores de la mujer son, digamos, nuestra pieza fundamental para la atención a las mujeres víctimas de violencia. Este año van a ser 18. Se inauguró el número 17 la semana pasada en Llanera, el Centro de Atención a la Mujer Purificación Rodríguez de Llanera, y dentro de muy poco se va a inaugurar el número 18 en Corbera. Estos centros asesores de la mujer están a pie, digamos, del territorio, acercando todos los recursos a las mujeres en el territorio asturiano y actúan como responsables de cada caso. Tradicionalmente siempre estuvieron regentados, digamos, por una abogada que es la que asesora jurídicamente a las mujeres de forma gratuita. Algunos tenían tres, tenían psicóloga ya tradicionalmente, pero con los fondos del Pacto de Estado lo que hicimos fue dotar a todos los centros asesores de la mujer de la figura de la psicóloga. Todavía queda alguno, porque esto es algo que promueve el Instituto Asturiano de la Mujer y hay que conveniar con cada uno de los ayuntamientos. Por ahí es por donde se detectan no solamente casos de violencia de género en situaciones de pareja, que era lo que está regulado fundamentalmente por la ley de 2004, sino que siempre son centros que detectan también la violencia sexual, que luego va a ser derivada al centro de crisis, nos contará Victoria, y también de víctimas en situación de trata, prostitución, explotación sexual, que van a ser derivadas a las entidades correspondientes con las que trabajamos y a las que financiamos. Los centros asesores de la mujer, además, tienen ahora una función muy importante y que es también muy importante que conozca la ciudadanía asturiana, porque, como sabéis, solo un 20 o un 30% de las mujeres víctimas de violencia de género en pareja o expareja presentan denuncia. Y esto era una situación muy penosa para aquellas mujeres que, por la circunstancia que fuese, no se decidían a interponer la denuncia. Ahora mismo, desde los centros asesores de la mujer se puede acreditar administrativamente la situación de violencia de género y tener acceso a todos los recursos, excepto a aquellos que se derivan de la propia denuncia, como puede ser la seguridad por parte de la policía, ¿no? Pero sí que tenemos también el ATEMPRO, que es un sistema, es muy parecido a la teleasistencia de las personas mayores, es un dispositivo en el que las mujeres, cuando están en situación de o detectan que pueden estar en situación de peligro o de crisis, simplemente pues activan el aparato y tienen apoyo. Vale. Esto es fundamental porque hasta hace muy poco tiempo esta posibilidad surgió en un decreto que se publicó en el año 2018, pero hace solamente un año que se puso en funcionamiento a nivel nacional. Sin embargo, nosotras en Asturias, desde el 2018, que salió la posibilidad de poder hacer esta cuestión, hicimos un grupo de trabajo para poder, a través de un procedimiento muy estudiado, puedes garantizar esa acreditación a través de un título habilitante, que se llama así, para que las mujeres víctimas puedan acceder a los recursos que están en el artículo 23 de la ley integral. Además, tenemos una experiencia pionera en Asturias, y es que nuestras abogadas de los centros asesores de la mujer pueden acceder al BioGen en las mismas condiciones que accedemos como punto de coordinación de las órdenes de protección desde aquí, desde el Instituto Asturiano de la Mujer, y pueden ver toda la información, incluso volcar información en el sistema BioGen, al mismo tiempo que la policía, ¿vale? Y eso aumenta las garantías de seguridad de las mujeres. Bueno, también tenemos una red de casas de acogida, con tres casas de acogida, la Casa Malva en Gijón, una casa en Oviedo y otra en Avilés, las de Oviedo y Avilés fruto de convenios con los ayuntamientos. La Casa Malva es de titularidad del Principado de Asturias y es constituye la red, de la, o sea, la cabecera de esta red de casas de acogida, que también está formada por 22 pisos tutelados repartidos por todo el territorio asturiano. La Casa Malva es un centro pionero, se puso en marcha en el año 2007 y aún sigue siendo pionero. Hace poco tuvimos la visita de Castilla-La Mancha y también de Extremadura, pues para conocer un poco el funcionamiento de esta casa, que tiene una infraestructura muy particular que permite garantizar la atención integral a las víctimas que residen en la casa, ¿no? Y por último, y conformando estos recursos del Principado de Asturias, el 25 de noviembre de 2020 es cuando se pone en marcha, de cara a la ciudadanía, el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales del Principado de Asturias, del que luego ya hablará Victoria, que es la coordinadora. En principio, todos estos recursos están dentro del protocolo interdepartamental para la atención a las mujeres víctimas del Principado de Asturias, que se puso en marcha también en el 2007 y que es el instrumento que garantiza la atención integral a estas víctimas. Y del que forman parte cuatro ámbitos fundamentales: el ámbito judicial, el ámbito de salud, el ámbito de servicios sociales y el ámbito laboral. Hay una comisión de seguimiento del protocolo interdepartamental y dentro, por ejemplo, del ámbito de salud tenemos pues responsables dentro de la Consejería de Salud, tenemos también responsables de violencia de género dentro de las ocho áreas sociosanitarias y tenemos fundamentalmente los tres equipos psicosociales que dependen de salud mental para la atención especializada a la mujer, y que estaban recogiendo también no solo la atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género en contextos de pareja, sino hasta la apertura del centro de crisis estaban dando respuesta a las mujeres víctimas de violencia sexual. En cuanto a trata y tenemos mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, lo que es explotación sexual, y mujeres en situaciones de prostitución, desde el Principado de Asturias sí que está pensado algún recurso para poner en marcha, pero de momento lo que tenemos es también una cuestión muy importante, que Asturias fue pionera, fuimos la primera comunidad autónoma que lo pusimos en marcha, que es que los centros asesores de la mujer también pueden acreditar a través de un título habilitante la situación de trata, previo informe de las entidades especializadas, que es donde están estas mujeres, con las que trabajamos en Asturias, que son Médicos del Mundo, Fundación de Solidaridad Amaranta y APRAN. Y también durante la pandemia hemos puesto en marcha dos pisos más para apoyar a los recursos residenciales para aquellas mujeres en estas situaciones, con 8 plazas más. Y así en general yo creo que os puede dar una visión, si me queréis hacer alguna pregunta más concreta sobre alguno de los recursos. Fenomenal. Vale, sí, que es verdad que bueno, que nos has comentado efectivamente todos los recursos con los que se cuenta de atención a las mujeres en materia de violencia y también en materia de igualdad, que también es interesante que los podamos conocer. Los recursos que nos comentas son fundamentales para garantizar la recuperación de las víctimas y son los que hay ahora mismo en la actualidad, pero hay en algunos casos que, bueno, las cifras oficiales con las que contamos ahora en 2022 nos señalan que 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y si ampliamos el foco más allá de las relaciones afectivas, la cifra se eleva a 37 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en lo que va de año en España, y seguramente cuando se avance, de cuando tomamos estas cifras, seguramente se habrá modificado, porque son cifras que están cambiando cada día. No es que nos guste hablar desde la perspectiva de estas estadísticas, pues parece que además la sociedad se ha inmunizado ante ellas, pero son alarmantes y nos preocupan mucho. Entonces, además a esto se suma la aparición de la violencia de género que cada vez se produce a edades más tempranas. Por eso nos gustaría que nos pudieras contar qué otras medidas más específicas contra la violencia de género se llevan a cabo desde el Instituto Asturiano de la Mujer, a lo mejor enfocados más a la población general. ¿Y en qué cuestiones consideráis que habría que poner el foco ahora mismo? Sí, pues desgraciadamente ya están modificados los datos y son ahora mismo 19 mujeres asesinadas en lo que va de año. Desde el año 2003, que es cuando se empezaron a contabilizar, llevamos 1.149 mujeres. Y menores, que se empezaron a contabilizar desde el año 2013, 47. Como tú dices, parece que no pasa nada, ¿no? Y que estamos, ya nos hemos acostumbrado en este país, en esta sociedad, a escuchar estos datos. Y es que si nos fijamos en los datos del barómetro del CIS de marzo, la violencia de género le importa a las personas de este país en el 38 lugar. Y esto es increíble. ¿Qué es lo que ocurre para que, contando con 1.149 asesinatos desde el 2003, nos mantengamos la población insensibilizada ante estos datos, ¿no? Yo creo que deberíamos hablar con mucha más frecuencia de todo lo que es la violencia simbólica. Sabemos que la violencia de género es algo estructural, es algo que está en nuestra sociedad. En esta sociedad, que es una sociedad patriarcal, yo creo que no hay ninguna duda, con una dominación masculina que define muy bien Bourdieu, no sé muy bien francés, Bourdieu, yo siempre digo, ¿no? El gran sociólogo francés, en su libro La dominación masculina, y ahí tenemos todo un aprendizaje y todo un trabajo por hacer. Si es estructural, eso significa que hay toda una serie de violencia que está implícita, que está escondida, que está invisibilizada, que es la que nos frena para todo esto. Nosotras ponemos en marcha recursos porque hay que atender a las víctimas, evidentemente, pero todo el mundo tendría que trabajar, tener esa sensibilización hacia este problema y ponerse en marcha para trabajarlo. La violencia simbólica hace referencia a cualquier tema. La violencia simbólica está en los medios de comunicación. ¿Qué noticias se escogen? ¿Qué noticias nos escogen? ¿Cómo se dan? ¿Cómo se habla masculino? ¿Cómo se representan las mujeres? ¿Cómo se hipersexualiza a las niñas? Está en la música. Está en las producciones audiovisuales, en el cine, en los cortos, está en los videojuegos, está en la pornografía a la que acceden los menores con tanta antelación, la pornografía que es la herramienta de la industria de la prostitución y que en España el acceso a esta pornografía por parte de menores no está regulado. Yo creo que es uno de los países, a lo mejor el único, no lo tengo ahora mismo las cifras aquí, de la Unión Europea, que no tiene ninguna regulación para el acceso a este tipo de pornografía, que es una pornografía que promueve la violencia contra las mujeres, que promueve las violaciones en grupo. Tenemos además una violencia simbólica que se hace desde las propias instituciones. Vayamos, por ejemplo, al sistema judicial, que no les gusta nada oírlo, ¿eh? Y así es que el sistema judicial, ahora que estuvimos en Baleares presentando el centro de crisis, recuerdo que allí Raznovich, me parece que se pronuncia así, esta ilustradora que hizo una exposición de ilustraciones sobre violencia de género, y había una en que se hacía alguna crítica a la justicia y la retiraron inmediatamente, ¿eh? Por petición de la justicia. Pero es que la justicia se pone de lado, sino de frente, sobre las mujeres muchas veces. Y veamos a María Salmerón, que ingresó en prisión por defender a su hija de la violencia de un hombre agresivo, reconocido, ¿eh? O, por ejemplo, Juana Rivas y tantas otras mujeres madres que fueron maltratadas, ¿eh? Y reconocidas por sentencia judicial. Es decir, por ejemplo, en Asturias, hace poco salió una noticia en prensa que desde el sistema judicial se condenaba a una mujer por negar que su pareja la había agredido cuando la policía había denunciado de oficio, ¿no? Y eso es el desconocimiento de lo que es la violencia de género, de cómo están las mujeres dentro de esa violencia, de cómo pueden sufrir amenazas de asesinarlas o de asesinar a sus hijos e hijas, y cómo la justicia la castiga también, ¿no? O, por ejemplo, una noticia que leía la semana pasada que me enfurecía tremendamente, de cómo una niña de 7 años abusada sexualmente por el padre durante años, sí que la creían judicialmente, pero vaya, es que no tenía muchos datos y dejaron libre a su padre agresor. Entonces, toda esta violencia simbólica que vivimos día a día invisibilizada, desde luego no hace nada por las mujeres. Cuando vemos a las noticias quién compone el Consejo General del Poder Judicial, todo hombres, cuando vemos quién tiene el poder político, quién son los grandes empresarios, quiénes son los grandes políticos, y cada vez más, o a lo mejor es que tengo algún sesgo y un poco de cabreo, pero cada vez más que miras los periódicos si hay algún evento importante, alguna reunión importante, por favor poneros las gafas violetas y ver que la mayoría de las personas que tienen el poder son hombres, ¿vale? ¿Qué hay más denigrante y más humillante para las mujeres que la brecha salarial? Que yo haga el mismo trabajo que un hombre y que cobre menos por el hecho de ser mujer. Que hay algo tan degradante como que las mujeres y las niñas sirvan para que sus cuerpos se compren, y se abuse de ellos. En fin, algo estamos haciendo mal, nosotras no. Pero todas tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir movilizándonos para que esto cambie. Nosotras, vuelvo a decir, ponemos los recursos necesarios para atender a las víctimas de violencia de género, pero hace falta un trabajo conjunto de todos los agentes sociales para que esto desaparezca. Así es. Y bueno, la verdad que has dado datos y has tocado muchas temáticas de las que podríamos debatir ampliamente, porque cada uno de esos casos da para analizar mucho. Pero bueno, vamos a pasar a otra de las grandes preocupaciones de las que también ya hemos mencionado, y bueno, es la violencia sexual, la cual también nos inquieta la temprana edad de inicio, y por esta razón, para dar respuesta a esta problemática, el 25 de noviembre de 2020, el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales comenzó a prestar servicio aquí en Asturias. Y bueno, Victoria, cuéntanos un poquito en qué consiste este recurso y cuál es la forma de acceder a él. Bueno, es un recurso efectivamente pionero, porque es el primero que se crea en España de carácter público. Y en él trabajamos 12 personas, 13, si contándome a mí, son 6 psicólogas y 6 abogadas, y luego yo, que soy la coordinadora. Es un servicio que funciona a las 24 horas, los 365 días del año, y que se trata de apoyar. A mí me gusta decir que no somos un centro asistencial, sino que somos un centro de apoyo a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. La forma de acceder a él es sencillísima. Es coger un teléfono que funciona, como digo, a las 24 horas, y que es el 677-985-985, muy sencillo de recordar en Asturias porque es nuestro prefijo telefónico, y se puede acceder de derivación, es decir, nos pueden llamar del 016, del 112, de los centros asesores de la mujer, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los propios juzgados, de servicios sociales, de hospitales, dependencias sanitarias, de cualquier parte donde haya una mujer víctima de agresión sexual. Nos pueden llamar por teléfono y nos ponemos en marcha. Como digo, disponemos de 6 abogadas y 6 psicólogas que van a prestar el apoyo a las mujeres y las van a acompañar durante todo el procedimiento judicial, si lo hubiera, y durante toda su recuperación, si no hubiera, en su caso, procedimiento judicial, porque es muy importante decir que nosotras, para apoyar a las mujeres, no necesitamos que denuncien, ni siquiera que estén en disposición de hacerlo, ni que se les haya pasado por la cabeza. Simplemente por el hecho de ser víctimas de una agresión sexual, nosotras las vamos a apoyar en lo que decidan. estamos a demanda de lo que las mujeres decidan. No todas las mujeres somos iguales y cada una tiene sus tiempos determinados para reaccionar a aquello que les pueda ocurrir y cada una tiene un enfoque de su trauma diferente a las demás. Entonces, aquí trabajamos basadas en lo que las mujeres nos demanden. Disponemos de un transporte que nos aporta Fundación del Transporte Sanitario del Principado para que el equipo se movilice y pueda acudir allí donde la mujer nos necesite, o bien para poder traerla al centro si necesita un apoyo directo de nuestra psicóloga o un asesoramiento de nuestra abogada. Tenemos también un servicio de intérpretes mediadoras para el caso de aquellas mujeres que no dominen nuestro idioma, bien porque sean inmigrantes, bien porque estén de paso por el Principado y les ocurra alguna agresión o algún abuso estando aquí y no conozcan nuestro idioma y podamos atenderlas. Siempre pongo el ejemplo que se me ocurre porque es el más reciente, de una mujer que estaba haciendo el Camino de Santiago y a su paso por Asturias fue víctima de una agresión sexual y bueno, tuvimos que utilizar una intérprete para poder ayudarle, para poder apoyarla. Disponemos también de un servicio de una asociación que es Plena Inclusión Asturias para poder apoyar también mejor y con mayores garantías a las mujeres que tengan algún tipo de discapacidad intelectual, porque para ellas lo es para todas, pero para las mujeres con discapacidad a veces puede ser muy complicado leer documentos, sentencias, derechos. Entonces, para hacerles una lectura fácil y poder adecuarlo a sus necesidades, contamos también con este servicio. Teniendo y siguiendo con el carácter pionero de nuestra directora general, como bien decía Manuela, de la cantidad de cosas que se han hecho estos últimos años, hemos hecho también un convenio con el Colegio de la Abogacía de Gijón y con el Colegio de Abogados de Oviedo para prestar asistencia gratuita a las mujeres, de tal forma que cuentan con profesionales de la abogacía que han pasado por un curso de 130 horas que se ha hecho desde la Dirección General. Para que conozcan bien los asuntos el asunto que van a tratar, puedan trabajar desde la victimología, se les da formación en victimología y no sé, podemos tener el orgullo de prestarles esa asistencia de estas y estos profesionales de la abogacía, entendemos que bastante expertas y expertos. Igualmente hemos hecho un convenio con el Colegio de Procuraduría porque ya sabéis que cuando alguien se persona en un procedimiento judicial necesita abogada o abogado y procurador o procuradora. Por tanto, era necesario también este convenio y también aportamos procuradores y procuradoras en los procedimientos en los que es necesario. Yo creo que con todo esto hacemos un apoyo bastante integral a las mujeres que acuden a nosotras. También, que me parece remarcable, a las personas allegadas a estas mujeres, pueden ser familiares, amigos, amigas, parejas, que en ocasiones las acompañan y que no saben, muchas veces, en muchas ocasiones, no saben muy bien cómo enfrentar este problema, cómo ayudar a la víctima a recorrer ese camino tan duro, ¿no? tan empedrado, y nosotras también les prestamos ese apoyo para que puedan tener al menos una serie de herramientas o pautas para poder, es la demanda que más nos hacen, poder ayudar a la víctima en ese recorrido y en eso creo que también somos pioneras y me parece muy importante remarcarlo. Uh-huh. El balance del primer año de funcionamiento del centro de crisis refleja que se atendieron a 203 personas, 134 mujeres y 69 familiares, como nos adelantabas, como decías que también se les daba esa atención. Estos datos son de noviembre de 2021, como decía, cuando se cumplió el primer año. Probablemente ahora, estando ya en junio de 2022, contéis con nuevas cifras que sería interesante si nos las podríais compartir. Y también nos gustaría saber un poquito más en profundidad cómo es esa intervención y ese acompañamiento que se hace con las mujeres y también, como remarcabas, con sus familias, porque eso sí que es algo bastante novedoso, como bien decías. Pues sí, desgraciadamente el balance que teníamos en el primer año pues ha visto incrementado en bastante. Te voy a dar las cifras de los datos que tenemos a 31 de mayo, en el que han contactado con nosotras 343 personas, como veis bastantes más de las que teníamos en noviembre, uh-huh. 229 mujeres víctimas de violencia. De ellas, 35 recibieron un apoyo concreto en ese momento porque eran víctimas de otras manifestaciones de violencia y las hemos derivado a los centros y los recursos que tenemos en Asturias, que como muy bien contaba Manuela, afortunadamente tenemos una infraestructura muy buena en Asturias, con muchos recursos, gracias al Instituto Asturiano de la Mujer y a la Dirección General. Y entonces, cuando se nos presenta otra manifestación de violencia diferente, pues nosotras las derivamos a los numerosos recursos que mencionó Manuela antes. De las que cumplían los requisitos para ser apoyadas por el centro de crisis, fueron 194 de las que abrimos expediente. De ellas, 153 mayores de edad y 41 menores de edad. En cuanto a la tipología del delito, se atendieron a 121 mujeres víctimas de agresión sexual, que supusieron un 62%, 21 mujeres víctimas de abuso sexual, un 11%, de abuso sexual en la infancia, 39 mujeres, que suponen el 20%, y de acoso sexual, 13, de las cuales 3 fueron a través de redes sociales. Aquí quiero decir, cuando hablo de los datos de abuso sexual en la infancia, que no lo mencioné antes, que nosotras atendemos a mujeres víctimas de agresiones sexuales recientemente o en el pasado. Nosotras el tope lo ponemos en un año. Cuando la agresión se produce en el año, hablamos de agresión reciente. Cuando se produce hace más de un año, hablamos de agresión pasada. Y, por supuesto, apoyamos a las mujeres víctimas de agresiones pasadas, que hay muchas también. Y se prestó apoyo a 114 familiares o personas allegadas. En un mayor porcentaje fueron madres, que constituyeron el 59%, y después, tras las madres, los padres, un 17%, que requieren un apoyo, como os decía, aparte de porque para ellos también supone un trauma, más que nada es para poder ayudar a la víctima a pasar por el proceso por el que tienen que pasar, ¿no? Quiero daros también los datos porque me parecen muy importantes y que en noviembre no los teníamos porque todavía no teníamos los convenios, pero sí me parece muy importante decir que contamos el de profesionales de la abogacía, como os decía, entre Oviedo y Gijón, contamos con un total de 59 profesionales para poner a disposición de las víctimas y con un total de 29 procuradores y procuradoras. Nos parecen unos datos importantes y a resaltar porque el compromiso de la abogacía asturiana con la formación y con la asistencia a víctimas, la verdad es que nos desbordó un poquito. Cuando se convocó el curso no pensábamos que iba a haber tantas personas y la verdad es que nos sorprendió muy favorablemente saber la implicación que había en los profesionales y las profesionales para atender a estas mujeres. Entonces me parece que es un dato importante a resaltar. Yo creo que te contesté, bueno, en cuanto a cómo es la intervención y el acompañamiento, yo siempre les digo a las mujeres, la primera vez que hablo con ellas, no siempre puedo hablar yo en la primera ocasión, pero siempre que puedo, lo primero que les digo es que a partir de ahora ya no van a estar solas. Para mí es lo más importante que hacemos en este centro. Que les quede claro que desde el momento en que levantan el teléfono y nos llaman o vienen por aquí, ya nunca más van a estar solas. Ni en un juzgado, ni en una dependencia judicial, ni en un hospital, ni en un centro de salud, donde quiera que vayan, nunca más van a estar solas. Nunca más se van a ver expuestas al escrutinio en soledad. Van a tener siempre, siempre una psicóloga a su lado para apoyarla o una abogada si es en dependencia judicial o tiene que hacer alguna gestión en el juzgado. Para mí eso es básico, que se sientan apoyadas, que se sientan creídas y que vean que no están solas ante este horror que les ha ocurrido. Me parece fundamental y yo creo que es lo mejor que te puedo decir de cómo es nuestra intervención y nuestro apoyo, porque podría relatarte que vamos en coche, las acompañamos al juzgado, esperamos con ellas, pero yo creo que lo más importante de todo es quedarnos con eso, que ya no vamos a estar solas, que van a ser creídas y que van a ser apoyadas por profesionales expertas, no por cualquiera, que me parece importantísimo. Sí, sí que es muy importante porque también suele ser habitual que las víctimas de violencia sexual tengan especial miedo, ¿no? a pedir esa ayuda inicial y especialmente a la posibilidad de interponer una denuncia por la idea de poderse sentirse cuestionadas o juzgadas, ¿no? Aquí un poco la línea que también que habéis comentado las dos, Manuela, que nos decía el Poder Judicial sigue estando representado por hombres, seguimos estando en una sociedad patriarcal en la que la culpa es algo que solo que nos corresponde a las mujeres. Y bueno, también está bien saber y que hayas destacado esa acogida, ¿no?, que hubo por parte de abogadas y abogados de Asturias a la hora de establecer esa formación y esa especialización en este área. En tu caso, Victoria, como abogada, ¿qué podrías decirnos también acerca del procedimiento judicial que se suele seguir en estos casos? Claro, el procedimiento judicial es muy duro, por eso digo que el acompañamiento es muy importante y que la persona que te represente en el juzgado sea una persona con una formación determinada en victimología, desde luego, y con perspectiva de género, y que sepa, desde luego, luego ya desde el punto de vista del derecho penal, que sepa del delito de agresiones sexuales. Para ellas es muy difícil porque son muchas declaraciones en muchos sitios diferentes, ante personas distintas, salvo en el caso de las personas menores de edad, que con la entrada en vigor de la ley 821 de 4 de junio de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en el que ya por ley se obliga a que se realice prueba preconstituida, es decir, que se haya una sola declaración que sea grabada y que sirva ya para todo el procedimiento. Para las adultas, de momento eso no ocurre. Por tanto, tienen que hacer una primera declaración o contar lo que ocurrió en una dependencia de la Guardia Civil o de la Policía. Luego tienen que hacerlo, si piden orden de alejamiento, tienen que hacerlo en el juzgado de guardia que corresponda para si les dan o no les dan la orden. A continuación tienen que hacer una ratificación y un ofrecimiento de acciones en el juzgado que corresponda. Después muy probablemente pasen por el Instituto de Medicina Legal y por el médico forense, porque este delito es el único, repito, el único en el que se pide un informe de credibilidad de la víctima, que ya es para volverse loca, que juzguen si lo que estás diciendo es verdad o no. Tiene que pasar por ese Instituto de Medicina Legal o por ese psicólogo o psicóloga forense, y luego tienen el acto del juicio oral. Como comprenderás, todas estas veces que hay que repetir lo mismo una y otra vez que te ha ocurrido, donde además se te exige que digas siempre lo mismo de la misma manera, que no varíes ni una sola palabra, porque si no eso significaría que en algún momento estás mintiendo, o antes o después, pues claro, eso paraliza a cualquier persona y por supuesto a cualquier mujer. Todo esto es lo que nosotras tratamos de explicarles cuando vienen. Se les explica claramente en qué consiste el procedimiento judicial, se les dice que no van a estar solas en ningún momento, se les dice que se les va a acompañar a todas partes, al Instituto de Medicina Legal, al psicólogo o psicóloga forense, donde sea, siempre van a estar con nosotras y por supuesto que nosotras las creemos, eso está clarísimo. Nosotras no estamos aquí para juzgar. Y luego, la segunda parte que a mí me parece muy importante, de lo que estoy especialmente orgullosa, es que desde el centro también hacemos informes, porque tenemos psicólogas expertas para hacerlo, hacemos informes sobre el trauma que ha vivido esa mujer y sobre las secuelas de que le ha podido causar ese trauma. Esos informes se remiten al juzgado y luego son ratificados por nuestras psicólogas expertas y en principio están ayudando. Quiero decir además, porque me estoy especialmente orgullosa de ello, que se nos piden no solamente de aquellas mujeres a las que nosotras atendemos, que ya los piden sus abogados o abogadas al juzgado, sino que se nos están pidiendo de oficio, como centro especializado en agresiones sexuales, los propios juzgados nos lo piden. No hace mucho se nos pidió uno de la Audiencia Provincial de Madrid y era un asunto en el que el Ministerio Fiscal no formulaba acusación. Nuestras psicólogas expertas presentaron el informe, a continuación en el acto del juicio oral lo ratificaron y en el propio acto del juicio oral el Ministerio Fiscal modificó su criterio y formuló acusación. Y hace muy poquito que nos ha llegado la sentencia condenando al agresor. Quiero pensar que una pequeña parte, pequeñita, pequeñita, de ese cambio de actitud del Ministerio Fiscal y de esa sentencia condenatoria tiene que ver con nuestro informe y con la ratificación de nuestras psicólogas. Son informes hechos desde la victimología, supervisados por Sonia Vaccaro, como sabéis es una eminencia en psicología clínica y forense, además de ser la persona que acuñó y defendió la lucha contra la violencia vicaria, y bueno, la tenemos aquí supervisando informes, con lo cual os podéis imaginar la calidad de dichos informes, ¿no? Aparte de nuestras psicólogas. Por tanto, yo creo que el acompañarlas durante todo ese proceso, el que se vean protegidas y amparadas y que luego llegue a buen término o no, porque dependemos efectivamente de una justicia extremadamente patriarcal, yo siempre les digo, vuestro trabajo ya está hecho, se acaba aquí. Vosotras ya habéis hecho lo que teníais que hacer para que un delincuente tenga que verse ante la justicia. Lo que ocurra ya, a partir de que vosotras termináis, ya no es cuestión nuestra, es una cuestión que tienen que juzgar las personas que forman la justicia patriarcal, evidentemente. Entonces ya no depende de nosotras que se condene o no, pero sí que se vean arropadas y que no que no entiendan, como les pasa a muchas, que es inútil todo lo que han hecho, que no sirve de nada esos pasos que han dado y que no han servido de nada porque no las han creído, porque la persona se ha ido absuelta, o barbaridades como la que hemos visto no hace mucho de unos investigados que salían en libertad que fueran recibidos entre los aplausos de la gente, ¿no? Que ya me parece lo peor que puede ocurrir. Por eso el centro también pretende ser un foco de transformación social. Desde el centro pretendemos que la sociedad, toda ella, se posicione contra el agresor y no contra la víctima, de tal forma que eso sea una forma de disuasión, que pueda disuadir a los presuntos delincuentes a no agredir porque se vean condenados por la sociedad. Hasta que esto no ocurra y el foco siga siendo, sigamos siendo nosotras y cómo, lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que defender, lo que no tenemos que hacer, básicamente, no lo que tenemos que hacer, sino lo que no tenemos que hacer. Mientras el foco lo pongamos ahí, esto no cambiará. Pues desde el centro pretendemos que el foco se ponga donde se tiene que poner, en el agresor, que es el delincuente y es el que tiene la culpa siempre, siempre y en todo caso. Uh-huh. Ese es el cambio de perspectiva, ¿no?, que tenemos que hacer en todo. Cambio de paradigma. Sí, de paradigma total. Bueno, estamos llegando un poco, se nos está agotando el tiempo. Bueno, por nuestra parte queremos agradeceros muchísimo todo lo que nos habéis compartido, que creemos que es información muy interesante, que puede llegar a personas que en este momento lo necesiten y que sepan que cuentan con todos estos recursos aquí en Asturias. Y bueno, no sé si hay alguna cosa que quisierais decir o alguna idea más que quisierais compartir. Yo quisiera decir solamente por si no he dio tiempo a anotarlo, por si no se escuchó bien, quería recordar para cualquier mujer que sea víctima de una agresión sexual o de un abuso o que sienta que está siendo acosada o que le está ocurriendo algo así, por favor, que levante el teléfono y que llame al 677-985-985, porque a partir que haga ese gesto ya nunca más volverá a estar sola. Uh-huh. Y a mí, si me permites, también recordar que tenéis en la página web del Instituto Asturiano de la Mujer la información de todos los recursos disponibles y los contactos con los centros asesores de la mujer, que no solo están para los casos de violencia de género, sino para todas aquellas cuestiones que queráis de las que queráis informaros. Un saludo y muchas gracias, Rapiegas. Muchas gracias a vosotras y también seguiremos compartiendo toda esta información en nuestras redes sociales, que también lo hacemos habitualmente, y en la descripción del programa para que llegue a todas las mujeres que lo necesiten. Muchas gracias a vosotras dos, de verdad. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. ¿Quieres saber más sobre Rapiegas? Búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. En el sonido del silencio. Bueno, este está siendo un programa un pelín denso, entonces voy a poneros una canción ya en el minuto 50 y pico. Esto es Ovarios de Aterciopelados y Vivir Quintana. Cantaremos la lacrimógena sinfonía. No me interesa vender ilusiones, sino contar historias. Amplificar dolores, nunca más ultrajada ninguna mujer, sus vulvas intactas, dueñas de su placer, nunca más a la fuerza, obligadas a nada, solo por mutuo placer, ser penetradas. Ovarios, somos nido y camino. Recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo. Desnudos de estamos juntas por respeto, cuidar la vida, nuestro alfabeto. Una que la rebajó la luna. Bueno, advierto que el próximo programa va a ser sobre cultura, ¿vale? No va a ser tan denso como estos últimos. Juntas y furiosas por respeto, cuidar la vida y celebrarla, nuestro decreto. Oh, varios, somos nido y camino, calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, del futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el mal yo abusivo. Oh, varios, somos nido y camino, calvarios. Recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el mal yo abusivo. De ser de quien ya nunca más se aprovechará el mal yo abusivo. Nieiru, acepción 1. Sitio que hubo un animal para parir les críes. El Nieiru Las Rapiegas, 105 FM. Nieiru, acepción 2. Muérganu sexual femenino. El Nieiru Las Rapiegas, en Radio Crash. Dijo Virginia Woolf: para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. Buenas tardes, Ayalga. La protagonista de hoy es una mujer que revolucionó el mundo de la arqueología, cambiando por completo la forma en la que se investigaba. Hoy, en Históricas, Marija Gimbutas. Marija nació el 23 de enero de 1921 en Vilna, capital de Lituania, en el seno de una familia un tanto peculiar para la época. Su madre y su padre se dedicaban a la medicina de manera profesional, pero dedicaron gran parte de su vida, a su vez, al activismo para recuperar y conservar la cultura tradicional lituana. Esta pareja también se unió al Frente de Resistencia Lituano, por lo que Marija creció en un entorno que le permitió conocer desde muy joven las cuestiones tanto políticas como culturales que la rodeaban. Cabe destacar aquí la figura de su madre, Verónica Janulaitite, oftalmóloga y una de las primeras profesionales de la medicina en lograr con éxito realizar operaciones de catarata. Volviendo a Marija, queda claro que la educación que recibió, además de la influencia que provocó ese entorno familiar cargado de cultura y tradiciones precristianas, hizo que mostrase desde muy pequeña un interés enorme por la arqueología, la lingüística y el folclore de su país. Cuando Marija tenía 15 años, su padre muere repentinamente, lo cual marcará un antes y un después en su vida, puesto que decidirá seguir con las investigaciones etnográficas de su padre. Decidida en su nueva misión cultural, participará desde sus 16 años en expediciones etnográficas a diferentes puntos de Lituania, interesada sobre todo en los orígenes de las sociedades y en los ritos funerarios. Durante esta época de expediciones, consiguió grabar cientos de canciones e historias tradicionales contadas por mujeres de áreas remotas del país, colección que fue conservada y aún existe a día de hoy por la Universidad de Vilna. Como era de esperar, Marija se graduó con honores en su instituto y cuando llegó a la universidad ya tenía claro que para continuar con la línea de sus investigaciones debería de construir su propia carrera, puesto que la arqueología, tal y como se conocía, no era suficiente para abordar la búsqueda de respuestas sobre las sociedades antiguas. Por ello, Marija combinó sus estudios de arqueología con estudios sobre lingüística, literatura, etnología, historia y artes, lo cual le brindó una perspectiva mucho más amplia y ayudó a que sus investigaciones fuesen pioneras en aquel tiempo, incluso aún ahora. Si pudiese resumir la vida de Marija en una sola palabra, diría impactante. No solo por sus ideas brillantes, sino también por sus vivencias. Mientras estudiaba en la universidad, Lituania consiguió liberarse de la ocupación polaca, para que unos pocos años más tarde llegasen los ocupantes rusos. 35 amigos y familiares de Marija fueron deportados a Siberia por el Ejército Rojo en una sola noche. Después de esto, Marija se unió a un movimiento de resistencia clandestino y formó parte del alzamiento lituano de 1941, el cual consiguió liberar al país de la ocupación rusa. y solo un año más tarde, nuestra protagonista finalizaba su máster, atentas, en estudios arqueológicos, folclore y filología comparada por la Universidad de Vilna. Nada más y nada menos, con dos guerras de por medio. Bueno, tres, porque poco después de la liberación de la ocupación rusa aparecieron los nazis y Marija y su madre ayudaron a multitud de judíos a ocultarse y escapar, aun sabiendo que los lituanos que cometían tales actos eran asesinados por los alemanes. Cuando la ocupación alemana aumentó, Marija tuvo que escapar a Austria, donde siguió investigando para su doctorado hasta finalizarlo en 1946, a pesar de estar viviendo en un campo de refugiados. Su tesis fue publicada por la Universidad Austriaca debido al gran valor de sus investigaciones. Un año más tarde, Marija emigraría a Estados Unidos junto a su marido y sus dos hijas, donde comenzaría a trabajar como sirvienta, hasta que consiguió presentarse en la Universidad de Harvard con todas sus investigaciones y artículos, más de 30 por entonces, para pedir trabajo. Y lo consiguió, aunque durante 3 años investigó y tradujo para la universidad sin cobrar nada. Es en esta época cuando sus investigaciones sobre las sociedades antiguas de Europa del Este comienzan a tener repercusión a nivel internacional, por lo que Marija recibirá numerosas becas para seguir investigando, además del reconocimiento dentro del ámbito académico. ¿Pero qué hacía que las investigaciones de Marija fuesen tan especiales? Pues bien, todos los arqueólogos de la época solo conocían su lengua materna, y si acaso una segunda. Pero Marija era experta en lingüística y eso le permitía investigar en numerosos idiomas y conocer el origen de los mismos, así como realizar las primeras investigaciones que relacionaban la lingüística y la arqueología. Gracias a esto, Marija consiguió plantear la hipótesis del origen geográfico de las sociedades indoeuropeas y cómo éstas invadieron Europa, hipótesis que más tarde fue verificada gracias a los estudios genéticos de estas poblaciones. Seguido de este trabajo, llegaron otras tantas investigaciones, las cuales fueron todas publicadas en forma de libro, y Marija obtuvo un puesto en la Universidad de California como profesora e investigadora, en el cual estaría hasta su jubilación en 1989. Pero aún hay más. En esta misma universidad cofundó el Instituto de Arqueología, el Programa de Estudios Indoeuropeos, y coordinó el Museo de Historia Natural de la misma institución, mientras que, además, dirigía sus propias excavaciones en el sudeste europeo. Y fue aquí donde su carrera dio un nuevo giro. Comenzó a encontrar diferentes figurillas y restos arqueológicos de sociedades que precedían a las indoeuropeas. Muchas de estas figurillas, femeninas en su mayoría, ya las había visto en otros museos arqueológicos, pero aún nadie había conseguido explicar lo que eran. ¿Y qué creéis que hizo Marija? Pues dedicar 12 años de su vida a estudiar el Neolítico y la Edad de Bronce en territorio europeo, expandiendo, como no, su campo de conocimiento, lo que ella denominó como arqueomitología, en donde combinaba todos los campos que ya conocía con el estudio de la mitología y de la religión comparada. Durante todos estos años, Marija descubrió la compleja sociedad que había florecido en aquellas edades donde el culto a las diosas y el respeto hacia la naturaleza organizaban a estas sociedades. Las mujeres representadas en las más de 500 figurillas que Marija pudo examinar, además de cerámicas y otros restos, reflejaban la importancia de estas en aquellas sociedades, siendo el centro de la cultura y la religión. Por supuesto, Marija se encontró con el desacuerdo de la gran mayoría de arqueólogos ante estas investigaciones. Publicó 2 libros, El lenguaje de las diosas y La civilización de las diosas, que fueron criticados por los académicos, pero que, sorpresa, tuvieron un gran impacto y apoyo por parte de compañeras dentro del ámbito académico, así como muchas artistas y mujeres en general. Llegada a este punto, Marija se había convertido en la primera académica de la historia que había conseguido explicar, con evidencias, las diferencias entre la cultura matrística de la sociedad de la antigua Europa y los sistemas patriarcales que articulaban las sociedades indoeuropeas. Casi nada. Con sus investigaciones, Marija nos devolvió nuestra historia, nos situó en el tiempo, nos hizo abrir los ojos a la gran mentira que es la otredad. Nunca lo fuimos. Nos convirtieron tras siglos y siglos de mentiras, persecuciones y genocidio. Ojalá que este pequeño recorrido por la vida de Marija os anime a leer sus libros y a divulgar sus descubrimientos. Jolín, pues esta sección me recordó muchísimo a una serie que estuve viendo en Netflix estos últimos días, que se llama The Gift, y va precisamente de esto, ¿no? De este linaje femenino, esta arqueomitología. Muy interesante, os la recomiendo, es una serie turca. Y esto que suena un poco de fondo, es Figa, de las Tanchungueiras, que ya son muy conocidas. Tenemos hoy con nosotras a Irma, que es trabajadora social y trabaja en Mar de Niebla, en concreto en el proyecto Eslabón. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Cuéntanos un poco, ¿qué es Mar de Niebla y en concreto el proyecto Eslabón? Pues mira, Mar de Niebla es una entidad sociocomunitaria que está ubicada en la zona oeste de la ciudad, que para los que no conozcáis Gijón, aunque me imagino que la gran mayoría sí, es una zona que siempre se ha caracterizado pues por el gran movimiento asociativo y obrero que ha tenido. Mar de Niebla nace en el año 2004 y nace como asociación. Es en el año 2015 cuando da el salto a fundación, que es lo que somos ahora. Somos una fundación social. En este momento somos aproximadamente unas 49-50 personas trabajadoras, además de otras 40 y pico personas con contrato en formación que proceden de programas del Servicio Público de Empleo, 2 jóvenes Ocúpate y un taller de empleo que finalizan antes de, bueno, al final de año, antes de que acabe el año 2022, unas 70 personas aproximadamente voluntarias que pasan a lo largo de la semana y unos 6.000 participantes a lo largo del año por programas y proyectos de la Fundación. ¿Y qué te iba a decir yo? En realidad vosotros trabajáis eso, ¿no? Como con personas en riesgo de exclusión y eso, en concreto en el proyecto Eslabón con personas que están en situación de calle. Entonces, claro, son situaciones de muchísima vulnerabilidad. ¿Cómo definiríais la vulnerabilidad que veis en vuestro día a día de estas personas? Mira, por ubicar un momentito el proyecto Eslabón dentro de lo que es la Fundación Mar de Niebla, nuestra estructura son 5 grandes bloques, los de la Fundación. Está Administración y Recursos, están los programas educativos, inserción sociolaboral, luego otra gran área que es voluntariado, participación y desarrollo comunitario, y luego está inclusión social, que es donde se ubica el proyecto Eslabón. Comparte área con otros 2 proyectos muy chulos, que es el Club Social y la ODS, que es la Oficina de Derechos Sociales. Y en concreto, pues el proyecto Eslabón, por contextualizar, es el proyecto más antiguo de Mar de Niebla. Mar de Niebla nace en el año 2004 y el proyecto nace en el 2005. Es cierto que el equipo que lo conformamos en este momento, pues ya lo hacemos desde el año 2014, con lo cual, bueno, pues eso es bien porque da cierta estabilidad al trabajo que se hace, a la intervención y demás. Trabajamos con personas sin hogar, entendiendo personas sin hogar, no solo aquella que duerme al raso, que evidentemente esa es la forma más grave de exclusión residencial, sino, bueno, pues toda aquella que carece de un alojamiento adecuado para cubrir sus necesidades básicas. Y no me refiero solamente a comer, a dormir, a ducharse, bueno, si, sino también en sí a tener un lugar donde poder desarrollar su proyecto de vida. Y claro, pues yo creo que ser persona y tener la condición vinculada de no tener un hogar, no tener un lugar donde poder desarrollar ese proyecto de vida, bueno, pues es la situación de mayor vulnerabilidad que pueda existir. Mayor vulnerabilidad y desprotección a nivel social. Todo empeora. Cuando uno no tiene hogar, todo. Claro. La economía, la salud, la confianza, todo. Y bueno, también teniendo en cuenta, pues, la jerarquía social, obviamente, pues las mujeres están en riesgo, que están en riesgo de exclusión o situación de calle, ¿no? Que bueno, eso, son cosas distintas, pero bueno, son unas de las personas también más vulnerables, ¿no? Están como expuestas a mayor violencia. Entonces, bueno, también quería preguntaros, como lleváis un tiempo trabajando en Gijón, pues cómo está la situación aquí y demás. Pues mira, prácticamente todos los años nosotras, toda la intervención que se hace queda registrada, bueno, queda sistematizada, porque al final muchas veces en lo social pecamos de hacer intervenir, pero si eso no se registra, no se cuantifica, luego no se puede hacer un análisis cualitativo. Y al final esto permite un mejor conocimiento de la realidad, con lo cual una mejor planificación e intervención posterior. Desde ya hace años que recogemos toda la información, vamos, de las personas con las que trabajamos o las personas a las que acompañamos, siempre viene siendo a ser el mismo porcentaje, un 75% hombres, un 25% mujeres. El año pasado, en el año 2021 que se cerró, fue un 76% hombres y un 24% mujeres. ¿Qué ocurre? Que el número de mujeres, evidentemente, es inferior. El año pasado en concreto, este 24% lo hacían 82 mujeres. Pero la vulnerabilidad, la situación de desprotección en la que se encuentran es infinitamente mayor, porque el hecho de ser mujer y estar en situación de sin hogar, pues ya conlleva más riesgos propios que la situación. Se tienen que enfrentar a retos diferentes cada día y a situaciones muy complejas. Compartir espacio prácticamente todo el tiempo con hombres, puesto que los recursos de personas sin hogar, pues tanto son para hombres, para mujeres, teniendo en cuenta que muchas de estas mujeres han vivido a lo largo de su vida pues procesos de violencia, en la mayoría de las ocasiones protagonizados por hombres, y se encuentran en espacios íntimos, como pueden ser pues baños, lugares de pernocta y demás, compartiéndolos con hombres. Eso por poner un ejemplo. Nosotras sí que creemos además que esta realidad está muy encubierta, porque podría haber más mujeres en situación de sin hogar, pero al final ellas mismas crean un sistema de autoprotección que hace que para estar en calle, pues mira, me voy con una persona que aunque no me trata bien, en calle va a ser peor. Entonces hay una realidad encubierta muy difícil de desgranar, que solo en tu día a día vas sabiendo. Hace poco hubo unas jornadas en el mes de abril en Gijón que organizó la Fundación Municipal de Servicios Sociales y en las que todas las entidades que trabajamos con personas sin hogar tuvimos allí nuestro huequecito, nosotras entre ellas. Y sí que cuando preparábamos esa presentación, mirando todos los nombres de las mujeres del año pasado con las que habíamos trabajado, yo decía, ostras, ¿qué vidas más duras han tenido? Y las conocemos al final pues porque durante mucho tiempo hemos compartido espacio y te cuentan sus experiencias vitales y demás, pero son situaciones muy complejas y en la mayoría de los casos muy cronificadas en el tiempo. Porque me hablabas de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, estabas haciendo referencia a la Redia, ¿no? A la Redia, sí. La Redia, explícanos un poco lo que es. Pues la Red Activa de Inclusión Social, que la lidera la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la conformamos varias entidades, lleva muchos años trabajando en la ciudad. Es cierto que nuestro proyecto entró, creo que en el 2014-2015, desde que se inició hasta que luego se aprobó, y bueno, pues es una forma de trabajo colaborativo. Cierto que con la nueva, bueno, pues la nueva dirección, cambio de concejalía y demás, hay muchas ganas, se están haciendo muchas cositas. Como novedad, la idea es que a lo largo del próximo año haya una participación, un huequecito dentro de esa herrería para las personas que están en situación de sin hogar o que en un momento de su vida han estado en esa situación y bueno, incluso pueden tener una visión más objetiva, puesto que ya lo viven desde una lejanía de lo que es. Y no es otra cosa la herrería que, bueno, pues que trabajar de forma colaborativa en el mismo territorio, que es Gijón, y con un mismo objetivo, que es el de, bueno, pues tratar de mejorar o de hacer un poquito menos mala las condiciones de vida de las personas sin hogar. Hay muy buena coordinación entre los recursos, está la Fundación Siloé, el Albergue Covadonga, Cocina Económica, NACAI, bueno, no me quisiera yo olvidar de ningún compi, pero bueno, hay sí, son muchos. Son muchos, sí. Y bueno, antes me comentabas ahí en off que, bueno, te preguntaba que cuántas mujeres se encuentran en situación de calle. Dijiste que unas 80 y, bueno, el número entiendo que va variando, ¿no? El año pasado, a cierre de memoria del 2021, que es la más reciente, 82 mujeres, no en situación de calle, sino en situación de sin hogar. Porque mira, muchas de las personas con las que trabajo... ¿Qué diferencia hay entre eso? Aclárame el concepto. 32. Pero todas las personas con las que trabajamos, y esto ocurre tanto con los hombres como las mujeres, están bajo un efecto puerta giratoria. Es decir, llevamos años trabajando con las mismas personas, tanto hombres como mujeres, y es la puerta que va así. Hoy estoy en el albergue, ahora estoy en una habitación de alquiler, ahora estoy en la calle, ahora voy a una comunidad terapéutica o al hospital, ahora vuelvo a un recurso de alojamiento, habitación, calle. Porque cuando no es una vivienda propia, independiente, sostener los alojamientos compartidos es un poco complicado. Y luego las habitaciones de alquiler, que es una realidad que yo no conocía hasta que empecé a trabajar aquí, bueno, pues están por las nubes los precios. Andan por 250, 270 euros al mes, teniendo en cuenta que en el mejor de los casos una persona cobra pues lo normal, que luego hay personas que tienen pensiones de tipo contributivo, orfandades, pero que vienen a cobrar unos 420, 450 euros. Si ya 250 se me va a una habitación de alquiler, ¿eso qué hace? Que continúe en el circuito de los recursos de personas sin hogar. Es decir, ir al centro de día a poner la lavadora y la secadora, ir a comedor social, bueno, entonces es complejo salir de ese circuito, con todo lo que ello conlleva, claro. Claro, entonces eso, que te preguntaba antes la diferencia entre sin hogarismo y situación de calle, claro, es un poco esto que nos comentas, ¿no? Que por aclarar un poco conceptos, son diferentes. Mira, hay una clasificación europea que se llama ETHOS, con H intercalada, que invito a todas las personas a que la metan en Google, porque lo define muy bien. Y ahí habla de la tipología del sin hogarismo, sin vivienda, sin techo, vivienda inadecuada, vivienda insegura. Desde que yo no tenga un domicilio estable para llevar a cabo un proyecto de vida, es decir, que duerma en el sofá de una amiga porque me lo ha dejado, hasta que esté en un albergue o en un recurso de alojamiento adecuado a la tipología que yo tenga, a la condición que yo tenga en ese momento. Desde ahí, a dormir en un coche, en un trastero, en un garaje, en una habitación de alquiler, donde no tengo contrato y donde no tengo acceso a los servicios comunes de la vivienda, como puede ser la cocina, a estar en calle, que es la forma más grave de exclusión residencial, todo eso son personas sin hogar, según la clasificación europea ETHOS. Y como bien te decía, la mayoría de la gente lo que hace es estar en el circuito. Recurso, calle, habitación, casa que me ceden, un chupano, que no sé si habéis oído hablar alguna de los chupanos. No. Son lugares abandonados, la mayoría suelen ser edificios abandonados, en desuso, que llevan muchísimos años, naves industriales, que la gente, pues lo que acaba haciendo es meterse dentro y, bueno, pues acaban haciendo pues pequeños hogares, por decirlo de alguna manera. Eso también son personas sin hogar, no solo el que duerme en la calle, que es la forma más grave, y también el más visible a nuestros ojos, porque, bueno, al final el que vive en un chupano tiene un sitio donde cobijarse. No es lo mismo que el que está en el puente, en las vías del tren o en un cajero, que es mucho más visible a los ojos de la ciudadanía. Y volviendo otra vez a la feminización un poco de la pobreza y demás, de estas mujeres que se encuentran en situación de calle, habían mis... o sea, el tema de las que son madres o no son madres, como que no os consta ese dato, ¿no? Nosotras, porque claro, ¿qué pasa cuando hay niños? Es un poco lo que... Ya, nosotras ese dato no es un dato que registremos, sí que te podría decir, si voy viendo los nombres, quién tiene hijos o quién no tiene, porque evidentemente pues el compartir tiempo y espacio hace que las experiencias vitales salgan a flote y se creen vínculos y de confianza para poder contártelas, pero no es un dato que registremos porque no es un dato que realmente nos afecte en la intervención, en el acompañamiento que nosotras hacemos. En muchas ocasiones son niñas y niños sin responsabilidad, bien porque han cumplido la mayoría de edad, bien porque están en procesos de acogimiento o tutela, bien porque ya tienen otra figura de referencia dentro del núcleo familiar que se ocupa de su cuidado. Entonces, realmente, pues no. Sí que decir que en el albergue, nosotros además, cuando nos ponen en conocimiento alguna situación en la que hay peques, creemos que esto es competencia de los servicios sociales municipales y que han de pasar por allí, porque nos parece algo tan grave, una desprotección que no puede haber más. Claro. Entonces siempre remitimos a lo ponemos en conocimiento de servicios sociales, porque creo que es donde se han de hacer las cosas cuando hay menores. Y luego sí que hay recursos de personas sin hogar que están dentro de la red día, como son el albergue y cocina económica, que ellos sí que tienen recursos específicos para familias con peques. En el albergue hay una zona independiente en la que es como una primera acogida, un primer paso, donde acceden desde el centro de servicios sociales cuando hay una situación de sinhogarismo o de desprotección grave relativa a la vivienda, y acceden allí, pero siempre la vía de acceso es a través de servicios sociales. Y después la cocina económica tiene los módulos para familias, que son pequeños apartamentos en los que también hay peques. De hecho, algún peque pues luego acude por la tarde a actividades a Mar de Niebla. Pues bueno, así ya finalizando, algo más que nos quieras comentar respecto, bueno, no sé, que veas que se necesita, alguna crítica, comentario de algún tipo, y respecto, bueno, a lo que es la feminización de la pobreza, ¿no? Un poco, porque al final sí que es verdad que la jerarquía social pues al final acaba recayendo un poco. Lo que pasa que es muy interesante eso que comentabas tú antes, de que al final nosotros como que vamos buscando igual pues eso, ¿no? Igual pues el quedarse con igual una pareja que sabemos que igual no tenemos que quedarnos, pero porque no, pues no nos viene bien, pero sin embargo podemos en la casa o según qué situaciones, que al final eso es muy interesante, eso que comentabas, ¿sí? Es supervivencia pura y dura, y yo creo que para eso pues la naturaleza, las mujeres somos grandes supervivientes en general, y yo creo que tienen capacidad para tejer una red de apoyo que no es la adecuada porque no les procura la protección adecuada. Pero es mal, sí, he oído muchas veces, es mal, pero es que lo otro es peor aún. Entonces prefiero esto, eso lo hemos ido infinidad de veces. Entonces, bueno, y comentar, bueno, pues sí que creo que sería preciso hacer recursos específicos para mujeres, que atendieran problemáticas de mujeres, porque tanto las causas que llevan a una situación de sinhogarismo en muchas ocasiones difieren de los hombres a las mujeres. Creo que la intervención ha de ser diferente. Creo que los profesionales hemos de tener esa sensibilidad que nos puede nutrir el día a día y las formaciones que recibamos. Porque, bueno, no es lo mismo que una mujer con consumos en activo, que a lo mejor esté en situación de calle, que viva en un chupano. Un juez dice una orden de alejamiento, una sentencia de víctima de violencia de género, pues no es lo mismo a que si no tienes consumos, a que si estás en un domicilio. La percepción subjetiva sigue aún aflorando. Al final, bueno, vivimos en la cultura del esfuerzo, y si está en la calle un chupano o la han quitado los niños, igual es que no se ha esforzado lo suficiente. Claro, y al final acaba recayendo sobre ellas y revictimizando, culpabilizándolas, como si al final hay unos hechos, hay unas circunstancias que la ponen también en esa situación, no es culpa la pone, tampoco. Pone muchas veces las metodologías de intervención, todo pone a la persona, en este caso a la mujer, en el centro como causa principal de la circunstancia en la que se encuentra o la condición en la que se encuentra de sin hogar, que claro, cuando ya tienes una condición de sin hogar, pues es que parece que es que lo has hecho lo peor del mundo, ya no lo has podido hacer peor. Entonces eso no es justo, porque no es justo y no es real, además. Y el daño además psicológico que acaba generando, claro. El sentimiento de culpa, la pérdida de confianza, la baja autoestima, la falta de autocuidados, bueno, eso empieza a hacer, yo creo que se hagan pequeñitas y cada vez más pequeñitas, y son procesos muy largos que requieren de un acompañamiento muy grande. Yo cuando muchas veces oigo, bueno, es que vive en la calle porque quiere, me da. Yeah. O sea, nadie vive en la calle porque quiere. Vivir en la calle no debería ser una opción. Son procesos mucho más largos y más complejos de desocialización que requieren un acompañamiento muy grande por profesionales, por redes, que hacen que la persona pues vaya recuperando un poquito pues todos esos enclaves de la sociedad. Desde la ilusión, recuerdos, hay muchas veces que hay personas que acceden a una vivienda y no se acuerdan que les gustaba ver la tele en el sofá. Han perdido ese recuerdo. Son cosas muy básicas que bueno, que hacen mucho que pensar y mucho que trastear. Por eso siempre yo creo que vivir en la calle no debería ser una opción. Claro, no, totalmente. Pues, bueno, nada, muchas gracias por contarnos todo esto y nada, que aquí estamos. Hay que tejer redes, hay que ir construyendo ahí poco a poco entre las diferentes asociaciones, que nos dediquemos a las distintas cosas y, bueno, eso, que muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros a vosotras por invitarnos. Gracias. Te he perdido tantas veces que inevitable es el recuerdo. Silvana Estrada, Marchita. Y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel. Me ha costado tanto y tanto que ya mi alma se marchita y se deshacen lagrimitas que se olvidaron de rezar. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que estéis pasando un buen verano. Pero os voy a dar un dato, 57. 57 son los feminicidios que lleva habidos hasta ahora, en 2022. Yo no quiero tener que seguir diciendo cifras cada vez más grandes en función de los diferentes episodios, ¿vale? A ver si vamos consiguiendo esto. Gracias a las oyentas, a las entrevistadas y a todas las mujeres que se curran este y otros podcasts. Y aquí os esperamos en el próximo Nieiru Las Rapiegas. Ya sabéis, el último miércoles de cada mes. Pero que también se reemite en Radio Crash en otros horarios. En concreto el viernes por la mañana, a eso de las 12. Vuelve a emitirse. Y también cada miércoles en Radio Crash a esta misma hora, a las 7 de la tarde. Y, por supuesto, también lo podréis escuchar en Spotify. O sea que no hay excusa, ¿vale? Muchas gracias y chao.